Intenté darte lo mejor de mí, darte y mostrarte, sacar afuera mi mejor parte. Llevo la marca de Caín, una cicatriz bajo mi pecho, fue lo que implantaste al alejarte. Y otra dejó tu último beso, aquella noche sobre mis labios, perfil izquierdo. Aún te extraño y no sabes cuánto, no sabes cuánto. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para poderte olvidar? No lo sé, el tiempo por más que pase, sé que no me ayudará, no lo lograré, porque tratar de olvidarte sería negar que te amé. Ah, mi lógica matemática es deficiente, ya lo sé. A ese caso viene el 1, saco afuera, lo expreso mediante el RAP, para evitar decir luego que me hundo, pero yo por vos me jugué. Sí, y al parecer eso ni lo otro fueron suficientes. Para vos mi amor, para vos mi vida. Más allá del muelle viejo transcurren mis días, la oscuridad de un risueño en otoño. Noches son mi consuelo, no es lo mismo soñar con vos que despertar con vos y que vos ya no estés a mi lado. No es lo mismo, no es lo mismo, inmerso en este abismo. Forjo mi verso en el olvido, pero descuida, que no voy a detenerte, retenerte entre mis brazos. Ahora siento los latigazos que me asienta en la espalda tu ausencia. Despreocúpate nena, celebraré buenos recuerdos. Soy culpable por la falta de clarividencia. Mi sonambulismo es agudo, cada vez que la luna llena me llama. Ver tu imagen en ella, dibuja lágrimas sobre mis ojos. Muñeca, ojos de papel, tus manos me retrataron, cual futuro despojo. La nostalgia me aborda, son fuertes evidencias de que algo me está pasando, me va matando. De que siento como el fuego quema mi piel, sangra en heridas sobre mi sien. Haré de cuenta de que está todo bien, pero no sé cuánto más podré mantener esta pantalla. Ay flaca, me clavaste bien adentro de la espalda tus desafiladas dagas. No fue por falta de agallas que no me atreví a saltar esas vallas. Nunca cargaré medallas, cargo en la conciencia nuestra corta historia, las noches de euforia y pasión. Nunca quise despertar de aquella ilusión que me daba bienestar, engañando al dolor, pero hoy nuevamente despertó, nuevamente despertó. El último de la fila, Puerto Madryn.